A todos nuestros navegantes de Efecto Boomerang, le damos la bienvenida a esta comunidad geek y a este tu sitio web que te trae la mejor información tecnológica. En esta ocasión te queremos hacer un resumen de las noticias más importantes en este mundo tecnológico. Nos estaremos acompañando Germán Fonseca y quien les habla, Diana Osorio. Germán, adelante con la mejor información. Nokia Lumia 900, muchas similitudes por explorar. Este nuevo modelo de la familia Lumia viene con una pantalla de 4.3 pulgadas, 1.4 GHz, 512 MB de RAM y pantalla AMOLED con tecnología Clear Black que precisamente hace que los reflejos se reduzcan en la pantalla. La cámara trasera viene con óptica 6, una óptica que se asimila a una cámara de 8 a 9 megapíxeles y la cámara frontal es de 1 megapíxel. En cuanto a conectividad, tendrá las mismas aplicaciones que el Lumia 600. Respecto a la memoria interna, posee 16 GB, con posibilidad de ampliarla a través de memorias microSD, y su precio en el mercado en pesos colombianos oscilará entre unos 800.000 y 900.000 pesos, siendo el celular libre. Un dato interesante a rescatar es que la compañía finlandesa Nokia está cumpliendo 25 años de existencia. Continuamos con más noticias tecnológicas en efecto boomerang.webnode.es. Funcionamiento del Office 15. Visto que existe un gran auge por los llamados servicios de almacenamiento en la nube, Microsoft quiere incursionar con la evolución de uno de sus más antiguos productos como lo será el Office 15. Para entrar a este apetecido mercado, la idea es generar facilidad para el almacenamiento y el acceso a los archivos guardados desde cualquier lugar en el que podamos tener conexión a internet. De acuerdo con el video de introducción a este sistema, una persona solo tendría que acceder a su cuenta de Microsoft Your Account, antiguo Windows Live ID, para trabajar en la creación y edición de sus archivos desde lugares en los que aún no podemos hacerlo, y generar un link para que las demás personas puedan verlo. La finalidad es romper la barrera entre la web y el escritorio, crear una sincronización directa para evitar trabajos arduos que nos puedan generar una pérdida de tiempo. Con este proyecto en proceso, la creación cree que la innovación existente en productos de este tipo haga que los productos de escritorio vayan desapareciendo poco a poco, ya que los productos web empiezan a cubrir cada vez más las necesidades de las que un usuario propende depender. Vincúlate a esta comunidad geek, solamente tienes que suscribirte a nuestro canal de RCS y recibir todas nuestras actualizaciones. Seguimos con más noticias en Efecto Boomer. Nueva fragancia con olor a productos Apple. Muchos afirman que no existe nada más espectacular que abrir un producto nuevo Apple y percibir el gran aroma de este al destaparse. Pensando en esta sensación, la empresa Air Aroma, en conjunto con el grupo artístico Greatest Hits, anunciaron que se encuentran trabajando en una fragancia con olor a producto Apple recién tomado de su empaque. Esta curiosa fragancia tendrá el olor de la caja y del plástico que encuentra dentro de la misma. Fuera de eso, se podrá identificar el olor de la tinta impresa en la portada y en las laptops de aluminio que vienen ensambladas directamente desde China. Este producto tendrá un espacio y se dará a conocer como parte de una muestra artística en el West Space, que se realizará en Melbourne, Australia. Es posible que se convierta en una obsesión más que para aquellas personas aficionadas a Apple y esta clase de objetos particulares. Sin embargo, aunque muchos deseen adquirirla, no podrán hacerlo, ya que esto se considera una obra de arte y está hecho con componentes tóxicos que pueden resultar perjudiciales para la salud. Así es como sale el olor de los productos creados por la empresa. Este fue el resumen de las noticias más importantes. Recuerda que efectoboomerang.webnode.es te trae la mejor información tecnológica. Nos vemos en la próxima.